Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Irak, el número de personas que murieron en el doble atentado con coche bomba en Bagdad ha llegado a por lo menos 88. El blanco del atentado fue un mercado donde había una multitud de personas, predominantemente chiitas. Otras 12 personas murieron en un atentado con coche bomba doble en la localidad chiita de Qaris. Este ataque tuvo lugar mientras los chiitas celebran la festividad sagrada de Ashura para conmemorar la muerte del nieto del profeta Mahoma. Ashura marca el punto cumbre del año sagrado chiita. El comentarista del Medio Oriente, Juan Cole, calificó a los atentados del lunes como la masacre de Ashura. En Bakuba, hombres armados secuestraron al alcalde de la ciudad e incendiaron sus oficinas. En total, al menos 137 personas fueron asesinadas o halladas muertas ayer en Irak. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses e iraquíes afirman que más de 600 miembros de la milicia dirigida por el líder chiita Muqtada al-Sadr fueron detenidos en las últimas semanas. El Pentágono anunció recientemente que la milicia de al-Sadr, el ejército de Mahdi, ha reemplazado a al-Qaeda en Irak como el factor más peligroso que suscita la violencia sectaria. Hasta esta semana, el primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki, confiaba en el ejército de Mahdi y de al-Sadr como su fuerza de seguridad. Nuevas encuestas de opinión indican que el índice de aprobación del presidente Bush es de tan solo un 33%, el más bajo hasta el momento, justo antes del discurso sobre el Estado de la Unión que se llevará a cabo hoy por la noche. Solo en dos ocasiones durante las últimas seis décadas un presidente ha dado un discurso sobre el Estado de la Unión en peores condiciones en lo que refiere a las encuestas de opinión. Se trató de Harry Truman en 1952 y Richard Nixon en 1974. Mientras tanto, una nueva encuesta de BBC descubrió que el apoyo a Estados Unidos alrededor del mundo se ha deteriorado. La encuesta llevada a cabo en 25 países descubrió que el 73% de los encuestados desaprueba la labor de Estados Unidos en Irak. Más de dos tercios de los encuestados creen que la presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Medio Oriente provoca más conflictos de los que evita. Durante el discurso sobre el Estado de la Unión que brindará hoy por la noche, se espera que el presidente Bush defienda la escalada de la guerra de Irak a pesar de la creciente oposición del Congreso. El lunes, la congresista demócrata de California, Maxine Waters, anunció que participaría de la manifestación en contra de la guerra organizada por el grupo Unidos por la Paz y la Justicia, que se llevará a cabo el sábado en Washington. Waters le envió una carta a cada uno de los miembros de la Cámara de Representantes para exhortarlos a que participen en la protesta. El expresidente republicano del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado también criticó el plan del presidente sobre Irak. El senador John Warner de Virginia presentó una resolución el lunes donde calificó a la escalada de la guerra como un error. Durante el discurso sobre el Estado de la Unión, también se espera que el presidente Bush presente propuestas sobre la asistencia médica, la inmigración, la economía y el calentamiento global. El lunes, un grupo de destacados ejecutivos empresariales se reunió en Washington para exhortar al presidente y al Congreso a que establezcan límites obligatorios para las emisiones de gases de efecto invernadero en un esfuerzo por detener el calentamiento global. Alain Belda, directora ejecutiva de Alcoa, dijo: no podemos pasarle este problema a nuestros hijos y nietos. Es un paso muy significativo que apelemos a los líderes en Washington, al presidente y a los miembros del Congreso de Estados Unidos para que tomen medidas ahora y se aseguren de proteger el futuro del planeta para las futuras generaciones. Peter Darby, director ejecutivo de Pacific Gas and Electric, dijo: Estados Unidos tiene una oportunidad única y una responsabilidad única. Las emisiones de nuestro país son mucho mayores que las de cualquier otra nación del mundo y por eso indudablemente somos parte del problema. También tenemos la mejor situación económica y nuestra economía es la más innovadora. Así que financieramente y tecnológicamente somos los que estamos más capacitados para ayudar a resolver este problema. Tras el discurso sobre el Estado de la Unión, el recientemente electo senador de Virginia, Jim Webb, dará la respuesta formal de los demócratas. Últimamente Webb instó a que se recortaran los fondos para la reconstrucción de Irak y así poder financiar los esfuerzos de reconstrucción tras el huracán Katrina. un grupo de personas que respondió a los atentados del 11 de septiembre y se enfermó a causa de los gases tóxicos que se desprendieron en la zona cero, asistirá al discurso sobre el Estado de la Unión. Estas personas están solicitando más apoyo federal para programas de tratamientos. El lunes, la senadora de Nueva York y candidata a la presidencia, Hillary Clinton, visitó la zona cero, donde habló sobre este tema. La senadora Hillary Clinton dijo: se necesita mucho trabajo de los médicos, prescripciones para que la gente siga adelante, se requieren intervenciones médicas. Creo que esta es una responsabilidad moral de nuestra nación. Se lo debemos a los rescatistas, a los residentes y a otras personas que se enfermaron debido al ataque contra nuestro país. En otras noticias, le están pidiendo al gobierno que publique más información sobre la afirmación del presidente Bush de que tiene autoridad para abrir y leer la correspondencia de los ciudadanos estadounidenses sin una orden judicial. El mes pasado, el presidente Bush presentó una declaración firmada donde afirmaba que podía ignorar una nueva ley que prohíbe expresamente que se abra la correspondencia de primera clase sin una orden judicial. El lunes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, y el Centro para Estudios de Seguridad Nacional presentaron tres peticiones basadas en la Ley de Libertad de Información para solicitar la publicación inmediata de los registros relacionados a este tema. En Líbano, miles de manifestantes están participando de una huelga general. Se han colocado barreras en las carreteras en todo el país. Se puede ver una gran nube de humo sobre Beirut proveniente de llantas quemadas. Las calles que conducen al Aeropuerto Internacional de Beirut están cerradas, por lo que las aerolíneas se vieron obligadas a cancelar los vuelos. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, convocó la huelga general. Hassan Nasrallah dijo: Hezbollah los invita a todos ustedes a que participen mañana en lo que la oposición ha pedido en lo que refiere a la huelga general, y en cualquier cosa que la oposición pida en lo que refiere a movimientos de forma ordenada o severa. Durante los últimos dos meses, Hezbollah ha organizado una serie de protestas en un esfuerzo por derrocar al gobierno libanés proestadounidense. Los partidarios del gobierno libanés acusaron a Hezbollah de intentar dar un golpe de Estado. En la Nación Africana de Guinea, el lunes, las fuerzas de seguridad mataron a balazos a 30 manifestantes durante protestas en contra del gobierno. Al menos 4 niños murieron en este incidente. La policía también arrestó a 50 líderes sindicales que ayudaron a organizar las protestas. Durante las últimas 2 semanas, los manifestantes realizaron una huelga general para protestar contra el régimen del presidente Lansana Conté, quien ha estado en el poder durante 23 años. El activista estudiantil Kemoko Bangurua dijo: ya tuvimos suficiente. Pueden herirnos una vez, 2 veces, 3 veces, pero después de la tercera vez se vuelve imposible. Una vez que eso sucede, la gente ya tuvo suficiente. Así que la población de Guinea ahora quiere probar otro régimen. Si funciona bien, si no funciona, entonces cambiamos ese régimen también. Así que este es nuestro objetivo. Hoy temprano, la Unión Africana exhortó al gobierno de Guinea a que ponga fin a la represión de los manifestantes. El periódico londinense The Independent informa que destacados políticos y analistas israelíes aparentemente están preparando a la población israelí para afrontar un conflicto militar con Irán. Irán ha sido el principal tema de discusión en un gran foro sobre seguridad llevado a cabo esta semana en la localidad israelí de Herzliya. Entre los disertantes que participaron del foro se encontraban altos funcionarios israelíes y estadounidenses, 4 candidatos a la presidencia de Estados Unidos y varios neoconservadores destacados, entre ellos Richard Perle y el exdirector de la CIA, James Woolsey. Un periodista del Financial Times escribió: los tambores que anuncian la guerra están sonando con fuerza aquí en Herzliya. El funcionario del Departamento de Estado, Nicholas Burns, dijo que no cabe duda de que Irán está intentando desarrollar un arma nuclear. James Woolsey comparó a Irán con la Alemania nazi. El candidato presidencial demócrata John Edwards dijo en la conferencia: los desafíos en su territorio representan una amenaza sin precedentes para el mundo y para Israel. Los candidatos presidenciales republicanos Rudy Giuliani, Mitt Romney y John McCain también hablaron durante el foro. Mientras tanto, en Estados Unidos, investigadores federales revelaron que el Pentágono le vendió por error un excedente de equipos militares a Irán, que incluía partes de motores para helicópteros Chinook. Irán logró comprar la mercadería de contrabando con la ayuda de importantes empresas y negociantes de armas internacionales. Associated Press informa que Irán también intentó comprar partes para su escuadrón de aviones de combate F-14 Tomcat. Estados Unidos le vendió a Irán estos aviones de combate en la década del 70, cuando estos países aún eran aliados. En Bolivia, 15.000 personas se congregaron el lunes en La Paz para celebrar el primer año de Evo Morales en la presidencia. El lunes por la mañana, Morales se dirigió al Congreso boliviano mediante un discurso. Evo Morales dijo: llegar hasta acá, hasta el gobierno, desde acá, plantearnos un estado totalmente diferente, después de tantos años, como dicen permanentemente nuestros compañeros de base, en el campo, después de más de 500 años de exclusión, de sometimiento, de desprecio, de odio. Te llegamos acá, como dijimos antes, de las protestas a las propuestas. Evo Morales. Morales prometió incrementar el control estatal sobre los recursos naturales, entre ellos la industria minera del país. Un hombre australiano está amenazando con demandar a la aerolínea Qantas luego que ésta le prohibió viajar. En el momento del incidente, Alan Jason vestía una remera con un retrato del presidente Bush que decía «el terrorista número uno del mundo». Un portavoz de la aerolínea dijo: «ya sea expresados verbalmente o en una remera, los comentarios que tengan el potencial de ofender a otros clientes o amenazar la seguridad de un avión de Qantas no serán tolerados». En Estados Unidos, nuevas normas sobre pasaportes entrarán en vigor hoy. Los ciudadanos estadounidenses que viajen a su país desde Canadá, México y el Caribe deben mostrar su pasaporte cuando regresen. Hasta ahora, las personas que viajaban de Estados Unidos a Canadá, México o el Caribe solo necesitaban mostrar la licencia de conducir o la partida de nacimiento. Y en Berkeley, California, manifestantes siguen protestando en contra de los planes de la Universidad de California de talar un bosque nativo de robles de la costa, Quercus agrifolia, para construir un nuevo complejo deportivo. Durante las últimas 7 semanas, los miembros de la comunidad han participado de una sentada junto a los árboles en un esfuerzo por salvarlos. El lunes, la exalcalde de Berkeley, Shirley Dean, y la histórica conservacionista Sylvia McLaughlin se unieron a la protesta. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.